Y continuamos con León, que nos trae otro palazo, temazo, exitazo a continuación. Gracias, Fernando. Un palazo, pero bueno, es uno de esos temas pegajosos. Yo lo considero en el soundtrack de mi memoria más que en el soundtrack de mi vida, porque es un tema que yo en verdad no sé por qué me gustó tanto en su momento, pero ha permanecido en mi memoria y quizás en la de muchos de ustedes. La canción que les traigo a continuación es del año 1966 y se titula Catedral de Winchester. Y esta catedral se encuentra en Hampshire, en Inglaterra, y es una de las catedrales más grandes del mundo. Interpretada y compuesta por The New Vaudeville Band, esta agrupación fue formada por el compositor británico y productor disquero Geoff Stephens, quien se dedicó en arreglar este tema para que sonara como aquellos de los vaudevilles de los años 30. Para ello, Stephens cantaba ayudándose de un megáfono y así recrear ese sonido de alguna manera. Te puedo decir que este tema en 1966 obtuvo el Grammy a mejor grabación de rock and roll contemporáneo. El 13 de noviembre del año 66, Ed Sullivan la presentó en su show y 3 semanas después, para el 3 de diciembre, ya estaba ocupando la primera casilla de éxitos. Pero duró solo una semana. Llegaron los Beach Boys con Good Vibrations y la destronó. Sin embargo, Sullivan hizo un especial el 1 de enero del año 67, los volvió a presentar y recuperaron la primera casilla por 2 semanas más. Así que un tema legendario, un tema que seguro lo habrás oído más de una vez. Te lo recomiendo que lo disfrutes, pues. Adelante. Fíjate que, León, que los recuerdos que yo tengo de esa canción son de su versión en español. Se llamaba Winchester Querido, cantada en un español con muy fuerte acento extranjero que era simulado por el solista de una banda barcelonesa llamada Los Mustang. Fueron muy populares en España a finales de los 60 y comienzos de los 70 y versionaban con mucho éxito, entre otros, a los Beatles. Esta es la versión de la canción que tú acabas de presentar, que forma parte de la banda sonora de mi vida. Todavía la recuerdo como sonaba en español. Gracias, León. Buen recuerdo. Sí, este es el propio ejemplo, León, de un One Hit Wonder. Este es el propio One Hit Wonder, porque ellos sonaron y después desaparecieron y más nunca nadie supo nada de ellos. Yo no sé si en Inglaterra, pero en Venezuela, más nunca, pero ni un sencillo picado por la mitad. Así que este es el propio ejemplo de One Hit Wonder. Y bueno, vamos a seguir en mi onda de New York. Vamos con The Only Living Boy in New York. Es una canción escrita por Paul Simon e interpretada por Simon y Garfunkel. Es la octava pista del quinto y último álbum de estudio del dúo Bridge Over Troubled Waters. La canción también se publicó como cara B del sencillo Cecilia del dúo. La versión grabada por Everything But the Girl en 1993 se usó al final de la temporada 2, episodio 3, llamado Pecado Original, de la serie de televisión Designated Survivor, protagonizada por Kiefer Sutherland de la cadena ABC. Simon escribió esto como un mensaje apenas velado a Art Garfunkel, haciendo referencia en la primera estrofa a un incidente específico en el que Garfunkel fue a México para actuar en la película Catch 22. Simon se quedó solo en Nueva York escribiendo canciones para Bridge Over Troubled Waters, de ahí los sentimientos muy solitarios de The Only Living Boy in New York. Simon se refiere a Garfunkel en la canción como Tom, en alusión a sus primeros días cuando se llamaban Tom y Jerry, y lo alienta a dejar que tu honestidad brille como brilla sobre mí. Las voces de fondo cuentan con Garfunkel y Simon grabados juntos en una cámara de eco con múltiples pistas alrededor de 8 veces. Los 4 sencillos del superálbum Bridge Over Troubled Water han sonado previamente en nuestro soundtrack de vida. Cecilia y The Boxer los trajo JM, El Cóndor Pasa, Juancho, y Bridge Over Troubled Water, este servidor. Para mí, la mejor canción de todo el álbum y que nunca fue lanzada como sencillo es precisamente la que les voy a presentar a continuación. No hay quinto malo, como dice el refrán. Con ustedes, Simon y Garfunkel, uno de los dúos más populares de todos los tiempos con The Only Living Boy in New York, El Único Niño Vivo en Nueva York, de 1970. Pónchalo, Juancho. Shine now, Lord, Lord, Lord, Lord, like it shines, Lord. extraordinario disco, Fernando. Muchas veces lo sonaba completo, por lado y lado. Y bueno, en cassette también lo tenía completo. Pero bueno, vamos a cerrar la lista de canciones que nos traen a Nueva York a la memoria, con una que ya les traje en el pasado, solo que ahora les traigo otra versión. En el capítulo 52 les traje a los criollos de antaño con El Norte es una quimera. Y hoy les traigo la versión de Cecilia Todd. El Norte es una quimera es un merengue caraqueño que relata jocosamente la historia de un caraqueño que viajó a Nueva York en búsqueda del sueño americano y que al darse cuenta de la realidad de los muchos inmigrantes que tienen que trabajar duro, así como su inconformidad con la cultura, idioma y estilo de vida, decide retornar a la ciudad de origen, a su ciudad de origen, nuestra Caracas. Es la canción que muchas veces recuerda entonces al pensar en Nueva York. Cecilia Todd, Vallenilla, nacida en Caracas el 4 de marzo del 51, es una paisana que cultiva principalmente la música tradicional de nuestro país. Hizo su debut en el 70 como miembro del grupo Música Experimental Venezolana. Como solista, su primera presentación fue en el programa de televisión El Show de Reni, que conducía Reni Otolina. Y en el 72 fue invitada a participar en un encuentro de música latinoamericana organizado por la Universidad de Carleton, lo que le permitió dar varios conciertos en Canadá. Cecilia es una experta intérprete del cuatro, con que se acompaña en la mayoría de sus presentaciones. Es definitivamente una referencia en la música contemporánea venezolana y ha llevado nuestra música a toda Latinoamérica, en especial a los países del Cono Sur y España, donde está radicada desde 1991. Me comentaba Lizeth a veces que cuando hay una canción que la versión de Cecilia es muy conocida, todas las cantantes se cuidan mucho. José Miguel trajo a Cecilia Todd en el episodio 52 en Amundo, Venezuela. Y entonces con su versión del sabroso merengue de esa guasa de Fracachán, donde se burla de los venezolanos que pasan trabajo en Nueva York y después no echan el cuento completo cuando regresa. Vamos a cerrar entonces esos recuerdos. Así suena. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de reapavos. Y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive. Ya me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de reapavos. Y el norte es una quimera, qué aturosidad. Y dicen que allá se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. Tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino. Rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero que si allá lavaba platos dice aquí que era platero. Y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero que si allá lavaba platos dice aquí que era platero. Y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. Tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. Tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. No vuelvo pa' Nueva York lo juro por San Andrés. No me gusta hablar inglés ni montar en ascensor, y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. No vuelvo pa' Nueva York, lo juro por San Andrés. No me gusta hablar inglés ni montar en ascensor, y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive. La rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay ron, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. Tú le hiciste cara, la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay ron, no hay vino y no hay amor. Fantástica rememoranza esa canción. Alguna vez la escuchamos allá en tu casa. Vamos a cambiar un poco el tercio ahora y vamos a escuchar una canción que lleva por título el nombre de la capital de Ucrania, Kiev o Kiev, como los ucranianos nos han enseñado que se pronuncia. Sin embargo, voy a mantener la pronunciación que la hizo famosa y que era popular en Occidente hasta hace poco tiempo. Esta canción de Renaissance pertenece al tercer disco de la banda que se llamó Prologue, que hoy día la banda considera como su primero, porque nació como un nuevo comienzo después de la disolución general organizada en 1972 por quienes administraban Renaissance en la época. De las primeras formaciones solo quedaron Annie Haslam, la solista de voz inconfundible, y John Taut, el tecladista. Alrededor de ellos se construyó un nuevo Renaissance, y este fue su primer trabajo. Para ser honestos, esta canción había sido compuesta por Betty Mary Thatcher, la letrista de la banda de sus comienzos, y James Stanley McCarthy, primer baterista de la banda que ya para la época no pertenecía a ella. McCarthy fue posteriormente baterista de The Yardbirds. La melodía de Kiev tiene aires de canción ucraniana o rusa. La letra comunica tristeza y habla de la muerte de alguien nativo de Kiev y del dolor que esa ausencia causa en los que lo quisieron. Es lamentablemente muy vigente y al traerla no pretendo entristecernos, sino más bien compartir con ustedes la fortuna de no padecer de una agresión y guerra como la que vive el pueblo ucraniano. Ojalá esta locura terminase pronto. Escuchamos pues a Renaissance con Kiev. This man's heart. Lights es una canción grabada por la banda de rock estadounidense Journey y escrita por Steve Perry y Neil Sean, lanzada en 1978. La canción trata sobre la ciudad de origen de Journey, San Francisco, aunque en realidad fue escrita y originalmente tenía la intención de tratar sobre Los Ángeles. Fue una de las primeras canciones de Journey de Steve Perry y se grabó poco después de unirse a la banda. En una entrevista, Steve dijo: "Hice escribir la canción en Los Ángeles casi por completo, excepto por el puente, y estaba escrita sobre Los Ángeles. Fue cuando las luces se apagan en la ciudad y el sol brilla en Los Ángeles. No me gustó la forma en que sonaba en ese momento, así que lo tenía sentado en la esquina. Luego de la vida cambió mis planes una vez más y ahora me enfrentaba a unirme a Journey. Me encanta San Francisco, la bahía y todo. La bahía encaja muy bien cuando las luces se apagan en la ciudad y el sol brilla en la bahía. Fue una de esas cosas de cruzar el puente temprano en la mañana cuando el sol estaba saliendo y las luces estaban apagando. Fue perfecto". Lanzado como sencillo en 1978, originalmente fue solo un éxito menor, alcanzando el número 68 en el Billboard Hot 100 en ese momento. Sin embargo, se ha vuelto más popular a lo largo de los años y ahora es una de las canciones más populares y fácilmente reconocibles de Journey, y a menudo se escucha en las estaciones de radio Classic Hits Oldies. Suena con frecuencia en los juegos de béisbol de los Gigantes de San Francisco, incluidas las versiones dirigidas por el propio Perry en el juego 2 de la Serie Mundial, en la Serie Mundial del 2010, los juegos 1 y 2 de la Serie Mundial del 2012 y los juegos 4 y 5 de la Serie Mundial del 2014, todas ganadas por los Gigantes, casualmente. Y cuando comienzan los fuegos artificiales después de los partidos de los Atléticos de Oakland al este de la bahía. La canción ahora se suele tocar en el Levi's Stadium cuando los 49ers de San Francisco de la NFL ganan un partido en casa. A veces se usa también en promociones de los Golden State Warriors. Así que es el himno de los equipos deportivos de la Bahía de San Francisco. Punto. Journey lanzó una versión en vivo de la canción en 1993 para su box set titulado Time. Esta grabación alcanzó el puesto 30 en la lista adulto contemporáneo. La canción fue la última que se reprodujo durante la era Top 40 de KFRC 610 AM, una estación de radio legendaria de San Francisco, antes de pasar a un formato de estándares para adultos nostalgia en 1986. Es un placer para mí presentarles seguidamente a Journey con su himno a San Francisco, Lights, Luces, de 1978. Ruédala, Juancho. Yeah. tema, Fernando. Este es uno de los clásicos más sonados en la radio, en las radios de hoy, en que usan la tendencia de classic rock cuando ponen algo de Journey junto con Don't Stop Believing y Wheels in the Sky. El tema Lights es infaltable, es uno de los temas que más se puede escuchar de esa banda. Así que tremendo tema, muchas gracias por traerlo para nuestro programa. Nosotros nos vamos a ir ahora para Alemania con la agrupación de rock progresivo Camel y su líder Andy Latimer, quien supo adaptarse en los años 80 a introducir nuevas tendencias y tecnologías en su música. Camel es una de las mejores bandas progresivas de los años 70. Probablemente solo de todas ellas, Camel y Genesis fueron capaces de adaptarse de alguna manera con éxito y tener resultados bastante aceptables en combinar el rock progresivo incorporándolo con tendencias más hacia la línea New Wave. En el año 1984 sale a la venta el disco Stationary Traveler, un álbum con un sonido bastante moderno para aquellos tiempos, claramente influenciado por la música pop y New Wave, con un toque del tradicional sonido de Camel. Un trabajo conceptual interesante acerca de las personas que vivían en las dos secciones de Berlín, divididas por un muro durante los años de la llamada Guerra Fría. Este álbum trae unos fabulosos y hermosos temas como su tema instrumental homónimo Stationary Traveler y el clímax al final, un clímax muy sentimental cuyo título es Long Goodbyes. El tema que seleccioné de ese álbum se titula West Berlin, el cual está dedicado a los habitantes de Berlín del Este, quienes ponían sus vidas en peligro mientras intentaban cruzar el muro y conseguir la libertad en Berlín Occidental. También la letra escrita por Susan Hoover trata de, en la letra se trata también el amor entre dos jóvenes separados por el muro de la capital alemana y su deseo por volverse a encontrar. Este es un tema muy común en esos años donde había bastante presión para que se cayera el muro de Berlín. Lo escuchamos ya de bandas como Scorpions. Se intentó hacer el disco con el mismo disco The Wall, tuvo su efecto, de Pink Floyd. Así que esta temática de libertad, de lucha para los pueblos que están atrapados bajo muros, se volvió muy común entre varios artistas. Camel no dejó de ser uno más dentro de estos, y justamente el disco salió poco tiempo antes de que cayera el muro, así que a lo mejor tuvo también algún buen efecto al final de todo esto. Así que con todo, es un honor para mí presentarles nuevamente al grupo Camel y ahora el tema West Berlin. Adelante, Juan. Danger call up to Y de Europa hacemos un saltito, en principio diríamos que Israel, pero realmente no. Presentamos a continuación la canción Jerusalem, interpretada por Emerson, Lake and Palmer, de su álbum Brian Salad Surgery de 1973. Está efectivamente centrada en el nombre de una de las ciudades esenciales del mundo, Jerusalén. Pero contrario a lo que podía pensarse de entrada, la canción es profundamente inglesa, al punto de que muchos la consideran una especie de segundo himno inglés. Su letra es un poema del escritor y pintor William Blake, escrito hacia 1804. Forma parte de un libro titulado Libros Proféticos, y son valorados poema, libro y autor como figuras precursoras del periodo romántico en Inglaterra. Jerusalén es un poema épico que habla del establecimiento de una nueva Jerusalén en Inglaterra, entendiéndose esta nueva Jerusalén como una especie de cielo en contraposición a, y cito, las oscuras fábricas satánicas, the dark satanic mills, sobrevenidas con la revolución industrial de Inglaterra. Se refería a las fábricas. La letra se inspira en la narrativa del libro del Nuevo Testamento, La Revelación, popularmente conocido como el Apocalipsis. La música fue originalmente compuesta por Hubert Parry, un autor de la época, y estaba pensada como una canción para coro, para ser entonada en eventos de apoyo al esfuerzo bélico de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Dada su inmediata popularidad, Parry compuso una orquestación. Más tarde, la canción fue adoptada como una suerte de himno del movimiento en favor del voto de las mujeres, del cual Parry y su esposa fueron fervientes seguidores. Finalmente, en 1922, el compositor Edward Elgar, que seguramente puede traerles a la memoria la melodía Pompa y Circunstancia, ese himno que suele sonar en los grados universitarios, especialmente en los Estados Unidos, pues el compositor de esa pieza compuso la orquestación que hoy día es más conocida de Jerusalem y es la que sirve de base para la versión que hacen Emerson, Lake and Palmer. En esa versión de Emerson, Lake and Palmer debuta el sintetizador polifónico analógico Moog Apollo, el Moog Synthesizer, prototipo de muchos otros que vendrían después y que pasarían a formar parte del instrumental de las bandas de rock progresivo. De modo que desde ese punto de vista, esta canción es pionera, señera en el mundo del rock progresivo. Entonces, dedicada a una ciudad imaginaria enclavada en la raíz de la psique inglesa y con la interpretación de tres ingleses, Jerusalem, Jerusalén. Walk upon England's mound. realmente majestuoso, la versión de Emerson, Lake y Palmer, bellísima, de un tema muy, muy bello y que, como tú dices, es un segundo himno para Inglaterra. Hubo recientemente, no hace mucho, hubo grupos que estuvieron luchando porque se cambiara el himno inglés, God Save the Queen, para ser sustituido por este. La monarquía estuvo muy cuestionada y hubo grupos, como estoy diciendo, que estuvieron proponiendo, entre tantas cosas que se comentaban o se decían de la monarquía inglesa, que uno de los puntos es cambiar el himno británico por este hermoso tema. Y quién quita que con lo que viene ahora con el rey Carlos, probablemente la tendencia siga y en este siglo haya un cambio del himno británico. No sabemos, pero por lo pronto este es uno de los favoritos y tiene muchos adeptos para él. Nos vamos ahora a España, ¿verdad, Juan? Te toca. Nos vamos a España, señor. Nos vamos a España, León. No sin antes mencionar que también, sí, es una hermosa canción en la que trajo José Miguel. Y el final de las carrozas de fuego de musicalización de Vangelis también le incluye, ¿no? Una buena versión. Pero nos vamos a España y les traigo, tuve la suerte de vivir en España en mi infancia y, digamos, de las cosas pendientes en ese año, hubo un deseo no realizado. Y este fue conocer Granada, en especial a la majestuosa Alhambra. Desde ese entonces, la canción Granada me hacía confirmar el sueño de visitarla alguna vez, lo cual realicé muchas décadas después. Granada es una canción escrita en 1932 por el compositor mexicano Agustín Lara, que con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico. Si bien Agustín Lara la escribió sin conocer la ciudad, no la visitó hasta el 54, 22 años después de su composición. El Pleno del Ayuntamiento de Granada, por unanimidad, acordó en su sesión del 4 de septiembre del 97 establecerla como himno oficial de la ciudad. La canción la compuso Agustín Lara para Pedro Vargas, el tenor de América. Es un tema extremadamente popular. Las versiones más populares fueron frecuentemente cantadas al estilo operístico, a veces por intérpretes de la talla de Alfredo Sabel, Mario Lanza, Alfredo Kraus, José Carrera, Plácido Domingo, y también gente como Jorge Negrete, Javier Solís, Andrea Bocelli, Pavarotti. Hay cantidad de versiones de Granada. Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, nacido en Tlalcopán el 30 de octubre de 1897 y falleció en la Ciudad de México el noviembre del 70, fue conocido de forma simple como Agustín Lara. Fue un cantante, compositor y actor mexicano y se especializó en el género del bolero. Fue compositor de hermosísimas canciones como María Bonita, Aquel Amor y Noche de Ronda, inspiración de cuando estaba casado con la famosísima María Félix. Aunque también compuso canciones memorables en otros géneros, como por ejemplo Silverio Pérez, el famoso pasodoble que compuso a dedicárselo a un torero amigo. Agustín Lara visitó Venezuela varias veces y yo lo recuerdo presentado por Reino Tolina, cantando y tocando el piano para acompañarse. No era gran voz, pero definitivamente escucharlo cantando sus propias composiciones era todo un espectáculo. Pero aunque Kraus, Domingo o Carrera serían los naturales para cantarle a esa bella ciudad española, permíteme tomarme la licencia de presentarles la versión que hicieron dos extranjeros. Les traigo una versión hecha por Juan Francisco Secada Ramírez, conocido como John Secada, un cantautor y músico cubano-estadounidense, y por el otro lado, o haciendo en dúo con Luciano Pavarotti, que italiano, por supuesto, tenor italiano tan famosísimo y que no había aparecido hasta ahora en ninguno de nuestros episodios anteriores. Dotado de una intensa voz y unos agudos, y en los agudos y rica en los medios, con un fraseo claro y timbre, Pavarotti es considerado uno de los cantantes contemporáneos más famosos en las últimas décadas, tanto en el lírico como en los musicales. Y una de las cosas que hizo Pavarotti fue generar un grupo de conciertos benéficos que grababa en su natal Módena, y donde en uno de ellos, en el 96, que se llamó Pavarotti and Friends for War Child, fue que presentó esta versión que les traigo. Pero como el cuento va siendo largo, tendríamos mucha que contar hablando de Pavarotti. Vamos a escuchar mejor entonces a John Secada y a Pavarotti cantando Granada de Agustín Lara. Suena así. Cantore se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantore hecho de fantasía. Mi cantore flor de melancolía. Que yo te tengo. Que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amor. Granada, toda cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosa. De rosa de suave fragancia que le di el mar a cada virgen morena. Y por el tema de cuadrar las canciones, me toca repetir. Y les voy a hacer ahora una introducción cortica. Les traigo una canción a la cual he tomado cariño por ser una de las que tocamos aquí en Houston con el grupo Interludio. Por supuestamente, y por supuesto porque trata de mi ciudad natal, Caracas. Sobre la cual traigo dos canciones para este episodio. La canción fue compuesta por César Prato, ese compositor ingeniero agrónomo que en el episodio anterior les ha dicho tenía tres composiciones a mi juicio inmortales. Las que le puse en aquella vez, que cantada por Gualberto Ibarreto, la media luna andina, la nostalgia andina que cantó Serenata Guayanesa, y la que vamos a escuchar, Caracas. Solo le recuerdo que César fue un caraqueño por adopción, que nació en San Cristóbal en 1934 y que no dejó en Caracas en octubre del 88. Escucharán la versión del propio César, que es una curiosidad, en la cual canta a Caracas trayendo la memoria de parajes de toda Venezuela. Para cerrar con los versos del coro, Caracas Libertadora, Caracas la Encantadora. Te traigo con mis canciones dos corazones, mi pueblo y yo. Escuchemos Caracas. Te manda el Ande altivo conmigo su corona de nieve. Te manda el Orinoco el beso fresco de su espuma que llueve. Te manda el ancho llano su corazón trenzado en cuatro cuerdas. De todos los rincones de mi tierra te traigo mil leyendas. Caracas, libertadora. Caracas, la encantadora. Te traigo con mis canciones dos corazones, mi pueblo y yo. Te traigo la canción del montañés y el polo marinero. Te traigo el galerón del oriental y el joropo llanero. Te traigo la emoción del canto maravino, del golpe tocuyano y del bambuco andino, los tambores morenos, las morenas manos en su ritmo, con todos los cantares de mi patria, se vinieron conmigo esperando llegar a estar contigo y buscar en tu cerro tibio abrigo. Caracas, libertadora. Ay, Caracas, la encantadora. Te traigo con mis canciones dos corazones, mi pueblo y yo. Te traigo la canción del montañés y el polo marinero. Te traigo el galerón del oriental y el joropo llanero. Te traigo la emoción del canto maravino, del golpe tocuyano y del bambuco andino, los tambores morenos, las morenas manos en su ritmo. Con todos los cantares de mi patria se vinieron conmigo esperando llegar a estar contigo y buscar en tu cerro tibio abrigo. Caracas, libertadora. Ay, Caracas, la encantadora. Te traigo con mis canciones dos corazones, mi pueblo y yo. Ay, te traigo con mis canciones dos corazones, mi pueblo y yo. Buen tema, Juancho. Y bueno, voy a cerrar mi participación con otra canción dedicada a San Francisco, que fue mi hogar por 3 años a comienzo de la década de los 80. Se trata de San Franciscan Nights. Es una canción de 1967 interpretada por Eric Burdon and the Animals. La letra y música fueron compuestas por los miembros del grupo: Eric Burdon, Big Bricks, John Wyder, Barry Jenkins y Danny McCullough. Un himno a San Francisco fue el mayor éxito que tendría la nueva banda, a diferencia de la primera encarnación de Animals de mediados de la década de los 60. Alcanzó una posición máxima, el número uno en las listas RPM canadienses, el número 9 en la lista de sencillos pop de Billboard y el número 7 en los sencillos pop del Reino Unido. La banda escribió San Franciscan Nights, Noches de San Francisco, como una canción de protesta contra la guerra de Vietnam. La canción abre con una breve parodia del tema de Dragnet. A esto le sigue una dedicatoria de palabra hablada de Bordón a la ciudad y a la gente de San Francisco, que puede que no lo sepan, pero son hermosos, y su ciudad también. Y Bordón insta a los residentes europeos a, textualmente, ahorrar todo su pan y volar Translove Airways a San Francisco, USA, para permitirles entender la canción y por el bien de su propia tranquilidad. Luego, la melodía comienza con una letra sobre una cálida noche de San Francisco en 1967, con imágenes alucinógenas de un haz de luz estroboscópica que crea sueños, paredes y mentes en movimiento. Ángeles cantando, jeans de azul y también Harley Davidson, en contraste con una cara de policía llena de odio en una calle llamada Amor y un llamamiento al viejo policía y al joven policía para que simplemente se sientan bien. La canción, que incluye tantos temas de la década de 1960 como sea posible, concluye con una súplica de que el sueño americano incluya a los indios también. Billboard describió que el sencillo tiene una apertura fuera de ritmo que se convierte en una balada quejumbrosa y significativa que saluda a la ciudad de la música caliente. Cashbox dijo que tiene un bonito trabajo de guitarra detrás de una vocalización tranquila. En un concierto en Naperville, Illinois, en el 2010, Eric Bordón dijo que la canción fue escrita sobre una velada con Janis Joplin en San Francisco. The Animals, también conocidos como Eric Bordón and The Animals, es una banda de rock inglesa formada en Newcastle a principios de la década de 1960. La banda se mudó a Londres después de encontrar la fama en 1964. The Animals eran conocidos por su sonido arenoso y de blues y su líder de voz profunda, Eric Bordón, como lo demuestra su canción característica y el sencillo transatlántico número uno, The House of the Rising Sun, así como por éxitos como We Gotta Get Out of This Place, It's My Life, Don't Bring Me Down, I'm Crying, Sissy Rider y Don't Let Me Be Misunderstood. La banda equilibró sencillos pop duros y con toques de rock, con material de álbum orientado al rhythm and blues, y fue parte de la invasión británica de Estados Unidos. La anécdota que tengo es que nosotros por casualidad fuimos de vacaciones con mis padres a San Francisco ese verano del amor en 1967. Y recuerdo que compré este sencillo en Tower Records, una tienda de discos que en su momento era una de las más grandes y completas del mundo. Fue mi primera visita a esa bella ciudad y que siempre me trae gratos recuerdos por los 3 años que viví en el área de la Bahía a comienzos de la década de los 80. Con ustedes. Y para cerrar mi participación en este episodio de nuestro soundtrack de vida, Eric Bordón and the Animals, con su gran éxito de 1967, San Franciscan Nights, Noches de San Francisco. Suéltala, Juancho. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it, if not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Light's beam creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night, angels sing, leather wings. Harley Davidson's tree on a warm San Francisco night. on a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. American dream includes Indians too. Qué buen tema. Gracias, Fernando, por haberlo traído. Maravilloso. Y bueno, otro tema de esos, de los que nos queda para recordar de aquellos años. Muy, muy bien. Bueno, yo les había prometido traerles algo adicional de Billy Joel. La prometido es deuda. Y cierro mi contribución para este programa con el tema Viena. Así se titula, Viena, que fue un tema inspirado por Billy Joel cuando visitaba a su distanciado padre. Resulta que los padres de Billy Joel se habían separado cuando él era muy chamo, muy jovencito, y su padre decidió regresar a Austria, a su país natal, donde volvió a casarse y formó una nueva familia. Así que caminando por allá, Billy con su padre, por las calles de Viena, le llamó la atención ver muchas personas de la tercera edad que aún trabajaban. Y el padre y se extrañó porque eso en Estados Unidos lo normal, está acostumbrado a ver de que todos a los se retiran ya y están haciendo otras cosas, pero no están haciendo ese tipo de trabajo en la calle. De repente una mujer barriendo la calle o un señor de 60 años recogiendo la basura, por decir un ejemplo, con trabajo que se ven en la calle. Así que Billy Joel se lo hizo observar a su papá, ese comentario, y el padre le decía que en verdad esas personas aún contribuyen con la sociedad y tienen su dignidad. Billy Joel dice, bueno, muchos jóvenes buscan lograr sus metas en muy corto tiempo. Eso lo podemos ver quizás en los deportistas, que indudablemente ya después de los 40, 45 años, muchos deportistas ya se retiran. Pero en general, tú tienes toda una vida para lograr tus metas. La naturaleza te da toda una vida para tomarlo con calma, y eso es lo que te pide esta canción. Esta canción es una, según Billy Joel, una de sus 5 favoritas de toda su estupenda discografía. En muchas ocasiones, sí, inclusive ahí en los videos que se pueden ver en YouTube, van a ver que Billy Joel les pregunta, tengo 2 canciones para ponerles, y les dice una de esas muy populares, Honesty o Just the Way You Are, y para que elijan, ¿quieren que les toque Just the Way You Are o quieren que les toque Viena? Y el público reacciona de una manera efusiva cuando les mencionan esa canción, así que esta canción, como que a pesar que no fue un hit en las radios, ha quedado muy, muy en el corazón de los que siguen su música. Así que de nuevo cierro mi participación con este tema. Espero que le guste. Adelante de nuevo, Juan. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's all right, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you? Sí, efectivamente, desde el punto de vista de lo que escuchábamos a través de las radios, pues no, no es una de las canciones ni siquiera lejanamente más populares de Billy Joel, pero efectivamente es una canción hermosa y no me extraña que quienes siguen la carrera de Billy Joel y les gusta especialmente, apoyen la canción y quieran escucharla en sus conciertos, en sus presentaciones en vivo. Lo siguiente es, nos toca hablar de Madrid. Hablar de Madrid, en este caso, es hablar de Joaquín Sabina, quien para muchos españoles y muchos hispanoparlantes, especialmente mexicanos, equivale a hacerlo de Bob Dylan. De ese tamaño para el mundo de habla española es Joaquín Sabina. Nacido, sin embargo, en la provincia de Jaén, en Andalucía, Sabino ha tenido una vida bohemia y comprometida con diferentes causas. Ha grabado hasta ahora 17 discos de estudio y 7 en directo, más numerosas colaboraciones con importantes artistas contemporáneos a él y más jóvenes. No obstante su edad, sigue haciendo giras y presentándose en directo en los grandes escenarios de España e Hispanoamérica. Ahora mismo está haciendo una que ha titulado muy ladinamente Contra todo pronóstico. Como autor, cantautor deberíamos decir, Sabina destaca por su sarcasmo, ironía y visión crítica con frecuencia áspera. Sus versos son muchas veces elegantes y de lenguaje muy correcto. Joaquín Sabina ya nos visitó en nuestro podcast en el número 6, que se tituló Lo mejor que escuché en 2019. en el que yo traje su canción Y nos dieron las 10, una canción que tiene alma y ritmo mexicano. Hoy traigo una de sus canciones más representativas. Se llama Pongamos que hablo de Madrid, escrita en y para esta ciudad a fines de los 70. Sabina ya se había establecido en Madrid para entonces y le compuso esta canción retrato de la realidad social de esos tiempos en la ciudad. Es fácil caer en la tentación de decir que tal o cual canción es un himno a algo. No lo voy a hacer, pero a muchos de aquellos que eran jóvenes en aquellos tiempos, esta canción es parte esencial de la banda sonora de sus vidas. De la mía lo es a partir del año 2004, cuando en una estancia de 3 meses que hice en Madrid, mi primo Pablo me mostró un cuadro de Madrid pintado por él en el que hay un punto amarillo intenso sobre el horizonte. Es un cuadro de la Plaza Mayor. Y ese punto amarillo, que para Pablo es la estufa de butano a la que Sabina se refiere en la canción, el sol. Solo después de escuchar esta descripción de ese cuadro, escuché en casa de su hermana, de la hermana de Pablo, prima Marga, la canción. La grabé en ese momento y desde ese día anda conmigo por todo el mundo en el laptop. Por cariño a mis primos Marga y Pablo, por el cariño y los recuerdos que tengo de Madrid, la ciudad de mis mayores, especialmente mis padres, y hoy la de mi hija también, pongamos que hablo de Madrid. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. De Madrid, de Madrid. Thank you. Y bien, antes de que Juancho nos traiga la última canción de este episodio y nos comente el tema que propondrá para nuestra próxima emisión, quiero darle de nuevo las gracias a ustedes, nuestros escuchas, por seguirnos y darnos sus comentarios en nuestras redes sociales, especialmente en nuestra página de Facebook, El Soundtrack de Nuestras Vidas, en la cuenta de Twitter, @nsoundtrack, y en Instagram, nsoundtrack. Agradecer y despedir por el momento a Fernando Cotín. Fernando. Gracias, JM. Bueno, un placer haber viajado por el mundo con ustedes tres y con todos nuestros oyentes. Pues hemos recorrido cada rinconcito del mundo en estos pocos minutos, pero bueno, muy, muy variado el tema, muy variado las selecciones, y me encantó, creo que quedó redondito. Y bueno, agradecido pues de sus comentarios y sus presentaciones, y por supuesto agradeciendo a los oyentes. Espero que les guste como tanto y con tanto cariño se los trajemos, y espero que les guste igual tanto como disfrutamos nosotros trayéndoselo. Que Dios me lo bendiga a todos. Gracias, Fernando. Y ahora agradecimiento y el saludo de León Eskenazi. León. Endoso las palabras de Fernando. Muy bueno el programa, me encantó el tema, lo disfruté bastante, tanto prepararlo como escuchar todas las contribuciones de todos ustedes. Y es verdad que ha sido muy agradable trabajar para preparar todo este especial. Espero que se repita con temas similares, o inclusive aquí hay para más. Así que este es un tema que podemos trabajarlo en otros futuros programas. De nuevo, un placer haber compartido contigo, José Miguel, con este tema. Y un abrazo para mis amigos Fernando y Juan, que la pasamos muy, muy bien haciendo esto. Realmente, hasta la próxima oportunidad. Muy bien, León. Y ahora para la propuesta del nuevo tema y la presentación del último de este programa, Juan Cristóbal Coma. Hermano, adelante. Gracias, José Miguel. Tengo una propuesta. Me gustaría que, basándome en el comentario que hacía Fernando sobre los grupos favoritos, proponerles que hablemos de nuestro grupo favorito. Cada uno de nosotros presente un grupo y que, digamos, comente un poco más de la vida del grupo, como van a ser más varias intervenciones para hablar sobre el mismo grupo. También sirve para hacer una perspectiva, un paneo grande de la carrera de nuestro grupo favorito, y incluso darnos la libertad de repetir tal vez una de las canciones que ya han sonado del grupo, ¿sí? O sea, si ese grupo nuestro ya lo hemos puesto varias veces. ¿Qué les parece? Fantástico. Pregunta, ¿podría ponerse una versión que hizo uno de los seis miembros del grupo de esa canción del grupo? ¿O simplemente es del grupo? Yo mismo me aclaré. Listo. No, o sea, si tú quieres, no veo problema tampoco que digas, oye, ahorita, ¿qué te digo yo? Si tú vas a poner el Yes, por decirte, oiga, pero te voy a tener una versión de Wakeman. Ajá. Solo Wakeman, ¿sí? Por ejemplo, okay. No tiene ningún siempre problema. Siempre alrededor del grupo, es el grupo preferido de uno. Claro, estamos hablando de tu grupo, vas a estar hablando de tu grupo favorito, y de repente dices, oye, pero tengo una versión, un tributo que le hizo fulano y tal, sí, que tiene una versión buenísima, perfecto, y se la quiero poner. O sea, pero tiene que estar relacionado con el grupo, no es que vas a poner un tema, claro, que grabó Steve Perry para Genesis. Exactamente, no es del grupo. Me parece. Vale, perfecto. Claro. A mí me encanta. ¿Eh? Adelante. Bueno, good. No tengo problema de hacer. Claro, uno piensa a veces en los Beatles, pero ya Beatles hicimos programa. Entonces, habría que buscar otro grupo, es hacer un programa. El segundo más favorito. ¿Dónde? Algo así. Más o menos. Bueno, más o menos. Claro. Podemos más hacer otro especial, sí, de okay, los Beatles. No necesariamente también puede ser el grupo más favorito, buscar, pero un grupo favorito sobre el cual quieres hablar en el programa. Quizás busque de todos esos grupos favoritos al que menos le hemos puesto de los que eso iba a decir el que yo. Menos temas le también hemos puesto. También puede ser eso. Eso es lo que yo para voy a hacer. Para ver si puedo completar exactamente. Aprovechando que soy el segundo. Aprovechando que soy el segundo. Sí. Aprovechando que soy el segundo. Ya le vas a tomar los Beatles. Para que no me vayan a joder al final, como siempre. Bueno, así que, bueno, Juancho, yo tengo dos alternativas. Juancho agarra una y entonces yo agarro la otra. Okay. Y te queda la otra, claro. Bueno, no, como siempre, un placer haber grabado con ustedes, estar hablando de música y escuchando música. Muchas gracias, José Miguel, por el tema sugerido. Ha sido, yo creo que hemos tenido de todo. Gracias, Fernando, León, por los comentarios, las canciones que trajeron, bien interesantes. Y bueno, gracias a la audiencia. Y bueno, déjeme despedir el episodio trayendo entonces una canción más asociada a mi ciudad natal. Para cerrar, les traigo entonces una emblemática, nada menos que Canto a Caracas, compuesta por Luis María Billo Frometa. Pero no es la versión grabada por Cheo García acompañando a Lavillo, que sonó en el episodio 52 traída por León. Les traigo una versión que me muy afecta, la quiero mucho, que es nada menos que con nuestro Simón Díaz acompañado por la rondalla venezolana. Esta canción la tomé de un disco de colección publicado por Maravén hace mucho tiempo. En ese tiempo cuando éramos felices y no tenemos total conciencia de ello. No hay que hablar mucho de Billo, que ha sonado en 11 oportunidades en 4 episodios pasados de nuestro podcast. Nacido en Santo Domingo en noviembre del 1915, Billo llegó a Venezuela en el 37 y 2 años después creó la icónica orquesta Billo's Caracas Boy, cuyas canciones convirtieron en clásico de la música bailable por generaciones, sobre todo para nosotros también. Caracas inspiró de manera total y rotunda su obra, dedicándole toda su vida como la novia de siempre. Así, se debe destacar que caraqueño por querencia dedicó esas canciones asociadas a la ciudad como Epicedoro, El Muerto de Gradillas, El Amolador, Caracas, Siempre Caracas, Nuevo Circo, La Canción de Caracas y, por supuesto, esa joya que es El Canto a Caracas. Tampoco hay que hablar mucho de Simón Díaz, quien ha sonado 3 veces en 2 episodios casi consecutivos. Simón Narciso Díaz Márquez, nació en Barbacoa, estado de Aragua, en agosto del 28 y fallecido en Caracas el 19 de febrero del 14, más conocido como Simón o Simón Díaz, o generalmente con su apodo el Tío Simón, fue un cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario venezolano. Tiene una carrera como cantante increíble, más de 50 discos grabados a su nombre. Fue actor de cine, de televisión, conductor de programas de radio. Todo un superestrella. Y ya en el episodio pasado hablamos un poco de su contribución en la divulgación y el mantenimiento de la vigencia de la tonada, de las tonadas, en especial las de ordeño. Pero mi recuerdo de infancia son sus canciones humorísticas, aquellas como el Por Elba o el Superbloque. Simón tiene discos preciosos y se ve que hizo mucho esfuerzo en cantar hasta canciones de otros autores, no solo de él. Y para mí destacan 2 que publicó con la rondalla venezolana. La rondalla venezolana es una agrupación musical romántica y popular que se basa en la guitarra. La creó el músico y productor discográfico Luis Enrique Arismendi en 1972. Le propuso a la empresa discográfica El Palacio de la Música la realización de una grabación con una agrupación, un poco para competir porque estaba sonando mucho las rondallas de México interpretando temas venezolanos. Y digamos, yo creo que el golazo de ellos fue por allá en el 73, cuando en el título Rondalla Venezolana hicieron una versión de motivos de nuestro Ítalo Pisolante, como un tema que sonó muchísimo, muchísimo en radio y que entró al soundtrack de mi vida. Eso le encantaba a mí, mi mamá, y sonaba frecuentemente en la casa. Entonces, por allí, digamos, le tomé yo el amor a la rondalla. Y entonces, bueno, vamos a cerrar este episodio con el Canto de Caracas, enviándoles el cariño de siempre y esperándolo en un nuevo episodio muy pronto. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas le he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, sus flores de mil colores de galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera. En vez de una oración sobre mi tumba, el último compás